Urge la instalación de una agencia especializada en delitos contra la mujer en la región de Chicontepec, en el norte del estado, ante el aumento de violencia en contra de las mujeres, advirtió Genara Cruz Juárez, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Con una agencia especializada en Chicontepec, porque es importante, porque vienen todos de Sontecomatlán, Benito Juárez y Chicontepec, hay una gran más problemática que tiene, por ejemplo, de este lado de Tantayuca. Todos los casos creo que llegan a Tantayuca son de por allá de la zona de Chicontepec. Entonces nosotros sí quisiéramos que el procurador nos atendiera ese espacio, esa agencia especializada que fuera otra en Chicontepec, porque para nosotros sería importante. Venimos gastando casi 70 pesos nada más para llegar hasta Tantayuca. Eso nada más que este Chicón, más aparte lo que nos cobran en la comunidad. En la región, el instituto ha emprendido una campaña para financiar con 35 mil pesos la compra de un terreno para construir un albergue para las mujeres violentadas. Agencia Veracruzana Radio.